Radio Nacional Argentina presenta Visión Nacional. Una mirada periodística distinta de lo que pasó y va a pasar. Visión Nacional. Visión Nacional con Gustavo Campana. Nueve horas, cuatro minutos ya pasaron de este domingo 18 de agosto de 2013. Como cada semana, la invitación reiterada a toda la gente de Radio Nacional de Norte a Sur y de Este a Oeste de la República Argentina. Vamos a compartir los diarios de alcance nacional, sus tapas, sus lecturas recomendadas de interior, sus revistas, sus suplementos, durante 60 minutos. Esto es Visión Nacional. ¿Cómo le va, Sanka? Muy buenos días. ¿Cómo Bienvenida. Le va, Campana? Buen día a todos. Muy bien, por suerte. Aquí estamos, ¿eh? Domingo a la matina. Sí, señora. Oh, bueno, vamos con algunos datos que son imprescindibles a esta altura del partido. A esta hora en la ciudad de Buenos Aires tenemos 9 grados 6 décimas de temperatura, 8 la térmica, humedad 76%, el cielo está despejado. Buen día, buen sol, sí, para salir a pasear con los niños. Día del niño. Día del niño hoy, niño. Así que sospechamos que los más pequeños de las casas andan esta hora ya esperando a su regalito, ¿vio? Porque parece que sin regalo no hay día del niño y no nos podemos poner a esta altura de la humanidad a remar en el concreto. Claro. Así que bueno, y alimentemos el niño anterior. Amor. Sí. No, no es un día para hablar del amor. No. Quiero regalito. Claro. Uno no lo arregla con una frase. No. Mamá, papá, ¿qué me compraron? Qué lo parió. Bueno, dígame, vías de comunicación. Bueno, los amigos nos llaman al 4999-8700 o a nuestra línea nacional, que es el 0810-222-0870. Saben que a esa línea pueden comunicarse con nosotros desde cualquier punto del país. El valor de la llamada es local. Muy bien, hoy no vamos a tener a Isabel Rauber. Nada, está engripada, va a estar con nosotros la semana que viene, seguramente con mucho Egipto, que era un poco su gran tema para el día de hoy, como nos contaba por línea privada, en función de esta violencia contrarrevolucionaria, teniendo en cuenta lo que había sucedido hace algunos meses en una república que se había, en sus bases, se había movido, un cimbronazo muy grande, una expectativa desmesurada sobre lo que podía llegar a pasar en el futuro inmediato, y ahora esta contrarrevolución que nos devuelve prácticamente al pasado, pero de la mano de una cuota de violencia realmente terrible, ¿no? Bueno, y como siempre, música, pero que tiende a mostrar lo nuevo de aquellos que son consagrados o que intenta mostrar en el aire de Nacional cosas que no son muy mediáticas y que merecerían tener un espacio un poquitito más grande. Y hoy trajimos a Don Diego Saboretti y Los Indescriptibles, una banda que anda rondando en Bahía Blanca natal, en su Bahía Blanca natal, desde hace aproximadamente 10 o 12 años, y que está presentando ahora, este fin de semana, en Buenos Aires, su último trabajo discográfico. Así que vamos a estar con mucho Diego Saboretti y Los Indescriptibles. De todas las canciones que escuché, me quedo con las mías, que son para tus ojos. Tus ojos no descansan y hacen pie en mares olvidados que llevo acá a un costado. Yo hice bien lo que hice bien y tan mal lo que hice mal, que en realidad estoy más solo que antes. Pregunta lo que quieras preguntar, igual voy a mentirte, laburar antes que herirte. Recuerdo que comíamos de más, borrachos de alegría, riéndonos de todo. Yo hice bien lo que hice bien y tan mal lo que hice mal, que en realidad estoy más solo que antes. Amores que me cuidan en canciones, que miran desde lejos, que me dejan respirar. Son ríos que desbordan de alegría por si llega la tristeza y te escucho suspirar. De todas las ciudades que pisé, me quedo con Santiago, que suave y no te trajo ni un solo pensamiento, ni una voz, ni el ruido a ciudad vieja que sale desde el bajo. Yo hice bien lo que hice bien, y tan mal lo que hice mal, que en realidad estoy más solo que antes. Me alegra que me puedas olvidar, yo voy a hacer mi parte, trabajo en olvidarte. La vida que te espera está mejor, está llena de sueños, serás mi amor al arte. Yo juré mil veces, las mismas estupideces las juré, y estoy más solo que antes. Amores que me cuidan en canciones, que miran desde lejos, que me dejan respirar. Son ríos que desbordan de alegría por si llega la tristeza y te escucha suspirar. Las noches que seguimos la comparsa y ardimos de esperanza y perdimos la humildad. A veces hacen sombra los recuerdos, y casi siempre es en invierno y sin nada que tomar. Amores que me cuidan en canciones, que miran desde lejos, que me dejan respirar. Son ríos que desbordan de alegría por si llega la tristeza. Esto es Diego Saboretti, Los Indescriptibles, de su disco Anda a laburar, mi amor al arte. 9 de la mañana, 11 minutos, y el servicio meteorológico anticipa para este domingo en Gualeguaychú, en Entre Ríos. Por allí los amigos tendrán cielo algo nublado, con vientos moderados a leves del noreste y una máxima de 17 grados. Y por el Chaco, en Resistencia, cielo algo nublado para hoy, vientos leves del este y la temperatura máxima está pronosticada en 22 grados. Es cierto que yo vine al mundo a cambiarlo. Sí, buenos días, Gustavo. Te habla Agustín de Bursaco. Bueno, acá el maquista intendente de Darío Giustosi sigue mintiendo a los vecinos, enviándole los impuestos envueltos en un papel, diciendo que están haciendo. Como sabemos, el único que está haciendo es el Frente para la Victoria, con Cristina. Quería decir esto nada más, esta denuncia. Este señor no para de mentir. Gracias. Hola, buen día, soy María de Agronomía, estoy mirando en Clarín la tapa y dice que Massa va a perseguir a los corruptos. Y me acordé de lo que dicen por ahí, el corrupto es el otro. Siempre, en vez de la patria es el otro, el corrupto es el otro. Y después aparecen en televisión con cada traje de pana que cuestan y hecho a medida, Dios, son cosas carísimas. Yo trabajaba en las modas cuando era niña y bueno, eso. Pude ser glorioso, pero viste cómo terminé. Vamos a arrancar con los diarios del domingo. ¿Qué dice Página 12? Informe especial, el análisis de las cifras más allá de los adjetivos. Razones nacionales y locales en los resultados. Previsiones posibles y profecías desbocadas. Las señales oficiales y el futuro del gobierno y la oposición. Título central de primera plana, radiografía de las PASO. Escriben Horacio Berbisky, Mario Weinfeld, Edgardo Mocca, Raúl Colman, Eduardo Josami y Mempo Giardinelli. Radiografía de las PASO a 7 días de las primarias. El título central de primera plana de Página 12. Vamos al título central del diario Perfil en este domingo. Encuesta, Massa sube a 40%. Tras las PASO crece 5 puntos y se mantiene el voto K. Es el primer sondeo de opinión pública después de las primarias. En Buenos Aires, el Frente Renovador amplía su ventaja sobre Insaurralde para octubre. Se suman intendentes del kirchnerismo. Hago lo imposible por creer. Tiempo Argentino, en su título principal de etapa, dice: escándalo en el CIADI. Nombran a dos jueces vinculados con Repsol. La Argentina los impugnó en la causa por la expropiación de las acciones de YPF. Uno es el chileno Francisco Orrego Vicuña, quien defendió la dictadura de Pinochet y dictó 3 sentencias contra la Argentina que luego fueron anuladas. El otro es el mexicano Klaus von Huevez, designado presidente del tribunal a pesar de sus probados vínculos con el estudio de abogados de la empresa española. Escándalo en el CIADI, nombran a dos jueces vinculados con Repsol, dice el título central de primera plana de Tiempo Argentino. No vine al mundo a cambiarlo. Visión Nacional. Para estar bien informados, Visión Nacional. A las 9:15 de la mañana vamos con la tapa del diario La Nación. El título más destacado: la derrota del gobierno en las primarias, titula La Nación. El kirchnerismo perdió votos en todos los grandes centros urbanos. Relevamiento de La Nación. En las 94 ciudades con más de 100.000 habitantes, la caída promedio fue del 24% respecto de 2011. Impactaron la inflación y la inseguridad. Miradas al Sur dice: este miércoles en Santa Cruz, Cristina reúne a la CGT, empresarios y bancos. Tras los resultados electorales del pasado domingo 11, la presidenta se reunió a lo largo de la semana con varios ministros, Carlos Tomada, Julio Devido y Hernán Lorenzino, entre otros. El miércoles en Tecnópolis llamó a empresarios y sindicalistas a participar de un diálogo intersectorial. La respuesta positiva fue inmediata por parte de la UIA, ADEVA y la CGT de Caló. Se reunirán el miércoles en Río Gallegos. Por otra parte, el oficialismo buscará que Massa quede claramente definido en su papel opositor al gobierno nacional. Miradas al Sur y su título principal de primera plana de este domingo. Cristina reúne a la CGT, empresarios y bancos. Vamos a la portada del diario Clarín. En este domingo, Massa propone penas más duras para la corrupción. Este es el titular más destacado. Una iniciativa para la campaña electoral. El ganador de las primarias impulsa agravar las sanciones a funcionarios corruptos y que devuelvan la plata robada. Además, quiere crear la figura del arrepentido. Dice Diario Popular: mal bicho. Argentinos dio la gran sorpresa y goleó 3-0 en el nuevo gasómetro a San Lorenzo, que venía líder y con puntaje ideal. Agrega en su portada que el rojo se empató solo y Brindisi tiene el camino lleno de miguelitos. Exhumará mañana el cuerpo de Ángeles para hacer nuevos estudios pedidos por la Junta Médica. Títulos de Diario Popular. Nueve de la mañana, 18 minutos. Título destacado del diario La Prensa. En este domingo, discrepancias, dice La Prensa. Cristina Fernández convocó para el miércoles en Río Gallegos a una reunión con los gerentes de varias organizaciones y aclaró que no hablaría con suplentes, destacando, desatando la polémica. Dice Crónica: del cielo al infierno, Independiente 2, Aldo Civi 2. El rojo volvió a defraudar y se fue silbado. Ganaba cómodo, 2-0, se lo empataron en el segundo tiempo y retornaron los miedos. Todavía no sumó de a 3 en la B Nacional. Y el segundo título, que tiene que ver con el deporte, consigna: el más bicho. Tras la polémica con Pizzi en la semana, el equipo de Caruso Lombardi goleó al Ciclón y le serruchó el invicto. Por si fracasa nuestro plan de ser geniales, por si se pierden nuestros sueños más banales, por si la suerte no nos ficha en sus planteles, por si perdemos las reservas en hoteles y el avión. La re la re, la re la re, la re la re, la re la re, la re la re, la re la re. Por si en lugar del horizonte vemos muros, por si querernos se transforma en un laburo, por si donde había tanta luz ahora está oscuro, y el chiquilín que te gustaba está maduro y luchador. Es que jugando a ser grande me confundo, pero sabes mi amor, dura un segundo nada más. Me haces feliz, como nadie me había hecho feliz. Me haces llorar, como nunca me hicieron llorar. Es Gustavo, equipo, oyente de la Red Pública, entre ellos Pepe de Ramón Mejía, el abrazo de Jorge Correcamino de Don Torcuato. Hoy cumplo 72 años. Me quiero regalar mi saludo a través de esta audición a un joven diputado con toda la efervescencia de los que tenemos un proyecto nacional y popular que defender. Me refiero al Cuervo Larroque y extensivo a la muchachada de la Cámpora. Hasta la victoria siempre. Hola, buenos días. Soy Rosa del Talar y quiero mandarle un abrazo muy muy fuerte a Jorge de Don Torcuato, el Correcamino, que es su cumpleaños. Vamos, Jorge, tenemos que hacerle el aguante a los trapos. Vos tuviste la suerte de que se alquiló el club Casa y Pesca cuando pasó Néstor y Cristina por ese club. Tenemos que hacer más que nunca estar unidos y hacer el aguante de los trapos, Jorge. ¡Feliz cumple! Abrazo a toda la mesa, a todos los oyentes. Bueno, que se me sea mejor Isabel. Yo pensaba pasar hoy a bailar unos cha-cha-cha y unos rock and roll con la Colo. Pero bueno, sigamos festejando. Hoy cumpliría años doña Cata, mi vieja. Y está cumpliendo 27 años Jorge el Correcamino, que le mando un gran abrazo. Un beso a la zanca, Pepe de Ramón Mejía. Hola, buenos días, hablo de Orlando Chivinico, y para felicitar por el programa y decir que a todos los que hemos votado por el Frente de la Victoria no nos pongamos tristes ni depresivos, porque para octubre falta mucho y este resultado penoso puede darse vuelta en octubre, así que fuerza y a seguir adelante. Gracias. Me haces llorar. Hola, Visión Nacional, Elena de Agronomía. Bueno, mi mensaje: el talento no tiene género, eso para todo lo que se estuvo diciendo varón mujer. El talento no tiene género. Lo que le hacen a este gobierno, que es lo que nos hacen a nosotros, si lo asumimos desde ahí lo vamos a entender mejor, es que no le perdonan, no porque sea la mujer presidente mujer, no, porque tiene un proyecto político de inclusión. Y mensaje, digo, y disculpe que por ahí, digamos, es un tema que me puede, digamos. A ver, vamos a poner las cosas en su lugar o acomodarlas un poco más. Es cierto que el disparo tiene que ver con la defensa de los privilegios antes que ensanchar derechos. Ahí está el primer sopapo. Pero el segundo, que tiene que ver con el modo, con la herramienta y todo lo demás, yo ahí sí hago un lugar a la cosa de género, ¿no? Ahí es donde, desde el otro lado, hay un hombre que observa desde su lugar absurdo de cómo está parado frente a la vida, que a una mujer se le puede pegar de otra forma. Pero que la primer cachetada tiene que ver con defender privilegios en lugar de la defensa de derechos, no me cabe ninguna duda. Pero que la herramienta, el plan de acción, cambia en función de que hay una mujer del otro lado, a mí me da la sensación de que es así. No, no, en eso no tengo, no tengo dudas. Inclusive para las mujeres que la cascotean de la vereda de enfrente. También lo hacen en función de que es una mujer a la que se la cascotea. Pero que el objetivo tiene que ver con seguir custodiando privilegios en lugar de seguir ensanchando derechos, a mí no cabe ninguna duda. Pero la cosa es distinta, el camino, el plan de acción, si hay una mujer del otro lado. Yo le interrumpí, No, por favor. Y bueno, como buen machista, Me gustó. ¿Qué me quiere gustó. Que le diga, está campana? Despierta, no crea. Me haces feliz a pesar de todo esto. Me cuelgo ahí de la poesía de Diego Saboretti y los indescriptibles de su disco Andá a laburar, que estamos escuchando esta mañana de domingo aquí en Visión Nacional. Y nos vamos a Posadas para ver cómo está el tiempo allí. Los amigos de Posadas en Misiones tendrán hoy un día con cielo algo nublado, con vientos leves del este y una temperatura máxima de 24 grados. Y por La Pampa, a ver, en Intendente Alvear, para la tarde-noche de hoy, cielo algo nublado con vientos fuertes del sector norte, con ráfagas disminuyendo a moderadas, 21 grados la máxima para el día de hoy en Intendente Alvear, La Pampa. Visión Nacional, con Gustavo Campana. Y siguiendo con los mensajes, feliz cumpleaños para el Correcaminos, que como bien decía Pepe de Ramos Mejía, no son 72, eso dirá el DNI que a veces miente, son 27, son 27. Vamos a darle vuelta, porque tanto el espíritu como el corazón militante del Correcaminos tiene que ver más con 27 que con 72. Bueno, vamos a ir a algunos suplementos generalistas que traen los diarios del domingo. Bueno, la gente de La Nación juega en enfoques a la profundización de su campaña política. Kirchnerismo en fuga es el título, el lado débil del modelo. La performance electoral de Sergio Massa en las ejecuciones, en las elecciones primarias, cristaliza un proceso de alejamientos y expulsiones de dirigentes y aliados del kirchnerismo que regresan al ruedo como antagonistas y por primera vez amenazan con derrotarlo en octubre. Enfoques del diario La Nación. ¿Qué dice el suplemento Cultura del diario Tiempo Argentino? Bueno, dedica su portada y el centro del suplemento Tiempo Argentino hoy a Art. Dice Art según Nalé Roxlo, sí, porque se cumplieron 42 años de la muerte de Conrado Nalé Roxlo, quien en sus memorias dejó testimonio, entre otras cosas, de la vida de Roberto Arlt, de su relación con la literatura y de anécdotas imperdibles. Por aquí va hoy el suplemento de Cultura de Tiempo Argentino. ¿Qué dice Perfil en el suplemento Cultura? Edición soberana, América Latina se planta frente a un mundo editorial. Esto parecería que tiene un costado muy político, y cuando uno lo lee, lo que habla es de el boom, si se quiere, editorial de América Latina, comparándolo con aquel boom de principios de los 60, etcétera, etcétera. Frente a un mundo editorial cooptado por las grandes transnacionales, subsisten en la región pequeños sellos amparados en una enraizada tradición intelectual, la edición independiente. Edición soberana, América Latina se planta. Esto tiene que ver más con la industria editorial que con una posición política continental que hable de patria grande. El suplemento domingo del diario Perfil destaca en su tapa el libro del modelo a la oposición, la historia detrás de la exitosa lista que Sergio Massa presentó para las PASO, en la que estuvo a punto de ser socio y aliado de Daniel Scioli y Francisco de Narváez. Sí, además, bueno, ilustra este titular, el diario Perfil, con una foto de Sergio Massa abrazado, sí, a su esposa el día de las elecciones, de las PASO, el domingo pasado. Sí, señora. Y vamos con Radar, el suplemento cultural de Página 12, que tiene como título central de tapa una producción sobre la gran bestia pop. Jean-Michel Basquiat fue en sus comienzos el artista callejero por excelencia, un ícono de la década del 80. Frases de corte existencial y militante estampadas en las paredes, obras hechas con objetos recogidos de la basura, postales intervenidas y vendidas por él mismo en forma ambulante. Todo había desembarcado en 1979 en Nueva York y muy pronto se convirtió en la estrella más codiciada de un mercado del arte en expansión y Crisis. Amigo íntimo de Madonna, se hizo más célebre todavía y también fue discípulo, nada más y nada menos, que de Andy Warhol. ¿Qué será de nuestro lugar si nadie lo ocupa? ¿Quién se va a encargar de limpiar el aire con lupa? Que de mi manera de andar con voz en la nuca, que de tu obsesión de pasar la vida a upa. Vamos a enfrentar laberintos llenos de minotauros, cara de deseo no tenés, y mi hombría nos saca el cordón de un zapato. Días y meses y años y pasos chiquitos subiendo peldaños. Todo parece indicar que en la soledad de ciudad vamos a andar por un tiempo con fiebre y sin paños. La historia pone el final, todo en su lugar. En el medio lloramos, pero al fin pasará. No quiero pecar de exceso de fe. Años bajo el agua sin jamás hacer pie. Igual miro al sol como una obsesión. Buenos días. No estoy en negativa, pero estoy preocupada. Dos o tres encuestas le dan el 40% a Yamata. Le pedimos al pueblo trabajador, a la juventud, a los jubilados, no se dejen engañar de esa careta de masa. Está Dualde, está Venegas, está Barrio Nuevo, Chiche Dualde. Ellos son los corruptos. No se arrepientan, por favor. Norma. Sí, buenos días. El señor Massa dice que va a plantear una ley contra la corrupción. Bueno, que se fije bien, ¿eh? Porque sus amigos Barrio Nuevo y Dualde, más bien, y a un mañeto más bien, que va a ser los primeros, ¿no es cierto? Buenos días, muchas gracias, muy amable. Y a la cuenta de tres escapar a Saturno. Muy buen día, Campana y equipo, Rafael de Villarreal. Hay que trabajar y seguir trabajando sobre los más jóvenes, que son nuestra esperanza. Los chicos que tienen hoy 14, 15 años, dentro de dos años van a votar. Y hay que seguir interesando a los jóvenes de 16 a 18, que son nuestro futuro, repito. Un gran abrazo. Todo en su lugar, en el medio lloramos, pero al fin pasará. Gustavo, Radio Nacional, buenos días, buena vida, feliz cumpleaños, Jorge Correcaminos, y a todos los oyentes, muchas felicidades. Norma de Tigre. Hola, buenos días para la Radio Pública, hablo de Río Negro. Muchacho, tenemos que luchar y defender este proyecto nacional, porque yo no quiero ganar 200 pesos, que mi sueldo se congele, ni comer de vuelta pan duro. Por favor. Arriba, Cristina. Compañeros, para octubre, la única salida que nos queda es marcarle a la gente que cuando votan a Massa, votan lo peor del peronismo, e ir marcando cada uno de los traidores que sabemos se van a pasar porque les gusta el lugar. Entonces, si marcamos que ahí están votando a lo mismo que dicen que no les gusta, probablemente hagan otras opciones. Hay que ser inteligente, hay que defender el proyecto nacional y popular con toda el alma. Lo ocupa. ¿Quién se va a encargar de limpiar el aire con lupa? Diego Saboretti y Los Indescriptibles en la mañana de este domingo, aquí en Misión Nacional, grandes diseños. Y vamos a ver cómo anda el tiempo en Metán, en Salta, para el día de hoy, para este domingo. Cielo algo nublado con vientos moderados del noreste y una temperatura máxima pronosticada en 23 grados por la bella San Rafael en Mendoza. Para este domingo, cielo algo nublado, con vientos moderados del sector norte y una temperatura máxima pronosticada en 20 grados. Conoce lo que pasó y va a pasar. Visión Nacional. Señora, ¿qué dice Facebook? Mensajes que van llegando desde la provincia de Corrientes. Así es, el amigo Ramón. Ramón, vos le dice un domingo a todo sol en Corrientes. Saludos para todos y todas y que Isabel se mejore. Muchas gracias por los saludos, ¿eh? Vamos con los suplementos deportivos de este domingo. Dice el de La Nación, los frenaron de golpe. San Lorenzo venía con un impulso arrollador, pero Argentinos le hizo ver que todavía tiene muchas cosas por corregir. En el nuevo gasómetro lo sorprendió con una goleada por 3-0. ¿Qué dice Luz, arrancando con las revistas del domingo? Bueno, anticipo de colecciones, ese es el título destacado. El revival de los 90 en cuanto a la moda, estampas cartoon, transparencias, encaje dorado, black and white, que asumo que será blanco y negro, azul, cortes geométricos, metalizados, bordados, cuero y accesorios en vinilo. En relación al Día del Niño, proponen un artículo sobre una vuelta a los chiches retro. Amo mis juguetes y aquí algunos famosos que recuerdan sus juguetes preferidos de niño. Cristina Pérez, si la conocía, periodista, conductora. Sí, claro. Ella dice, me quedo con el estanciero, el gran juego de mesa que yo jugaba. Y bueno, en aquellos años, en los 70, 80, era el juego. Sí. Pero uno de los juegos era el estanciero. Sí, no cabe duda, pero estoy pensando, para niños, un poquito más por ahí, un cachito. Sí, ya un cachito más, bueno, ella recordaba. Y hay ella que recuerda por ahí. Con estrategia, sí, con un montón de cosas. Claro. Digo, era un jueguito más de preadolescente o primer peldaño de la adolescencia en adelante. Eran los primeros billetes que uno manejaba. La cosa del juego tiene que ver con en la niñez, con una situación, ¿no?, más, qué sé yo, más primaria, no tan... Tengo la cosa elaborada del juego de mesa. Dice está muy bien, qué sé yo. Enganchó por ahí. Verónica Lozano. ¿Qué jugaba de chica con la Enciclopedia Británica? Es medio complicado. Pero bueno, la tipa me está vendiendo un poquito de... No sé, me parece que te vas a arriba con los huesitos del abuelo. Ahí está. Oh, dice el suplemento deportivo de Perfil, golpe a golpe, y son grandes protagonistas en esta historia, la alegría de Argentinos, la tristeza de Independiente. El veneno que preparó Caruso en la semana hizo efecto en Boedo. Argentinos le ganó 3-0 a San Lorenzo y lo dejó sin invicto. Además, lo alcanzó en la punta. Debajo, marca Independiente, le ganaba 2-0 al Docivi y se sacaba la mufa. Pero le empataron y se fue de la cancha entre insultos. El equipo de Brindisi sumó 2 puntos sobre 9 jugadas. ¿Qué dice 7 días? Bueno, en la portada Beto Casella, ¿sí?, con una fotografía de él ahí, un 3/4 de perfil, pitando un cigarrillo. Buen muchacho, es el título de la tapa de 7 días. Ganó 2 Martín Fierro por su trabajo en tele y es uno de los líderes en radio. Retrato de un busca que la pegó y que reivindica al barrio. El gráfico, suplemento deportivo de tiempo argentino. ¿Qué bicho te picó?, se pregunta en tapa. San Lorenzo perdió el invicto en el torneo y cayó después de 15 partidos sin derrotas. Argentinos le ganó 3-0 en un gasómetro repleto que alentó siempre. La tapa de la revista de La Nación de este domingo. Feliz en su día, titula, además, bueno, la fotografía de una chica de escuela primaria de las Islas Salomón. ¿Por qué la mirada de un niño muestra al mundo de una forma más espontánea?, se pregunta la revista de La Nación. De Pakistán al impenetrable, en el trabajo del fotógrafo de UNICEF, Giacomo Pirozzi, están las respuestas. Y la palabra serrucho tiene que ver con los títulos de Abrazo de Gol, el suplemento deportivo de Crónica, y con el suple de popular, y esto tiene que ver con lo que había declarado Caruso en la semana sobre Pizzi, que le había serruchado el piso para sacarlo de la dirección técnica de San Lorenzo, y ahora, por supuesto, en función de la victoria de Argentinos, los títulos juegan con aquello. Le serruchó el invicto, dice Abrazo de Gol, y Caruso, el serrucho, marca la tapa de Diario Popular. Abrazo de Gol, dice el equipo de Caruso, quien había acusado a Pizzi de moverle el piso para subir en el ciclón, dio el batacazo en el nuevo gasómetro. Y Popular consigna: si el equipo de Caruso Lombardi le serruchó el piso a San Lorenzo, es una sensación con la que Pizzi quedó sorprendido tras la goleada 3-0 en el nuevo gasómetro. Viva, la revista de Clarín. Viva, viva, pura química, titula Viva. Suar y Oreiro, ellos ocupan toda la tapa de la revista Viva de este domingo. Solamente Vos es uno de los éxitos del año. Elegí a Natalia porque sabía que nos iba a ir bárbaro, dice él. Y yo, si no era con Adrián, no la hacía, remata ella, que es la Oreiro. Románticos, la tira del 13 impuso sus musicales. Natalia y Adrián aceptaron recrear el juego para Viva. Visión Nacional. Piluso es bueno. Porque es un buen amigo. Piluso es bueno. De bueno de verdad. Barney es un dinosaurio que vive en nuestra mente. Y cuando se hace grande es realmente sorprendente. Maná, maná. Maná, maná. Maná, maná. ¡Feliz domingo! Día del Niño. En la Radio Pública. Comenzamos la segunda etapa con más energía. La Radio Pública, todo el año. Nacional. Nacional. Comienza Espacio Publicitario. Lidia Lerner. Los chicos a lo grande. A lo grande. Carolina Ciarrota me contó que cuando tenía 4 años, su hijo Felipe Campitelli iba al jardín a la salita amarilla. Un día, en la sala de espera del pediatra, otro chico le contó: en mi jardín voy a la sala de hipopótamos. El año pasado fui a la de pingüinos y mi hermanita va a la de conejitos. ¿Vos a qué salita vas? A la de personas, respondió Felipe. We don't need no education. We don't need no thought control. Para el Día del Niño, me pareció muy linda esta anécdota de Felipe, quien explicó que él iba a la salita de personas. Y qué lindo que los chicos en la escuela y en las casas puedan sentir eso, que no son otro ladrillo en la pared, como dice la canción de Pink Floyd, sino que son personas. Nos escribió desde Bahía Blanca Yolanda Caruso, poeta que ha ganado certámenes, escritora y también abuela de Matías, un nenito de 5 años que vive en España. Yolanda fue a visitarlo y volvió contando historias como la siguiente. Un día, Matías y su papá fueron a un vivero. Ambos aman las plantas. Matías sabe sembrar en macetas, riega con una jeringa. El caso es que el día de la visita al vivero compraron fertilizante. Y cuando volvieron, Matías anunció muy contento que habían comprado tranquilizante para las plantas. El padre entonces quiso que él se diera cuenta solito del error. Dime, Matías, lo encaró, ¿para qué quieren las plantas tranquilizante? Y para que estén tranquilas y den más hojas. Mírenme, soy feliz entre las hojas que cantan. María Elena Walsh es todo un referente en música para chicos, así que fue una verdadera alegría recibir, justo para el Día del Niño, la anécdota de Matías y las plantas, que me llevó en línea directa a la canción del jardinero. Luego vamos a seguir con las historias que mandó Yolanda Caruso y con María Elena Walsh. Pero ahora cerramos con otra también muy pertinente para este fin de semana de agosto. Sucedió hace pocos días en Bariloche, mientras Adriana Barbato, a la hora de dormir, le estaba contando un cuento a su hijo de 8 años, Eloy Saló. ¿Yo voy a morir de viejito?, preguntó el chico. Sí. ¿Y vos también? Seguramente. pero hay personas que mueren de otras formas. Yo conozco una persona que murió feliz, aseguró él hoy. ¿Quién? El sargento Cabral. Quienes quieran enviar sus relatos o comentarios pueden hacerlo a lidialerner@radionacional.gov.ar. Registro Nacional de Chicos Extraviados. En nuestro país, son muchos los chicos que por distintos motivos están fuera de su hogar. Desde que comenzamos a buscarlos, algunos ya fueron encontrados. Pero quedan otros que todavía están lejos de casa. Por eso, necesitamos tu colaboración. Si tu hijo está perdido o tenés información útil para hallar a un chico extraviado, llámanos al 0800-122-2442 o al 142. Durante las 24 horas, los 365 días del año. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. El invierno envuelve la programación a toda hora. 9 de la mañana, 44 minutos. Este aire cuida tu voz. La radio. Radio pública. En todo el país. Nacional. La radio pública. Esta semana en Revista 23, edición aniversario. El armado detrás de Sergio Massa, artista exclusivo. El intendente de Tigre es la nueva esperanza blanca del grupo Clarín y las corporaciones para intentar vencer al kirchnerismo. Las operaciones a su favor y los reportajes amigables en todos sus medios. Y la joya del grupo que anticipó el fin del fútbol para todos. Alberto Fernández, el enlace entre el candidato y Mañeto. Además, a juicio oral, Gabriel Levinas, productor de La Nata, acusado de estafa por la venta de obras de León Ferrari. Especial Revista 23. 15 años de periodismo en 15 tapas. 23. Una tapa y mucho para leer. Fin espacio publicitario. Ya somos más de 80.000 amigos en Facebook. Sumate vos también. Busca la radio pública. Informate bien. Visión Nacional. Te habíamos dicho que la nota principal de etapa de Página 12 tiene que ver con un análisis exhaustivo de lo que sucedió en las PASO a través de 4, 5, 6 firmas que van mostrándote no solamente las cifras a 7 días de aquello, sino fundamentalmente una opinión un poquito más fría de lo que pasó en las urnas hace una semana. Dice Horacio Berbisky que en pleno festival de adjetivos para describir la situación del gobierno, paliza, desastre, catástrofe, como algunos de los vocablos empleados por los adalides de la moderación y el consenso, un ejercicio muy interesante es revisar los vaticinios que siguieron a las elecciones del año 2009. Por ejemplo, en ese momento, Joaquín Morales Solá habló del acortamiento de mandato. Habrá que hacerlo cuanto antes, si es que hay que hacerlo. Puso en boca de uno de los innominados ganadores del domingo. Y en el mismo diario La Nación, la prosa relamida de Abel Parentini Pose decretó que los dioses abandonaron a los Kirchner, que ya entraron en ese horrible crepúsculo donde se quiebran las ilusiones del poder, manejando sin el debido límite legal. Fue una verdadera y wagneriana lo que los Kirchner no salen por la puerta principal. Es interesante recordar lo que dijeron en el año 2009 algunos, y de esto se encarga Horacio Berbisky, a la hora de trazar un paralelo con lo que pasó hace 7 días y fundamentalmente cómo repicaron esto en los grandes editorialistas de la prensa opositora. Suplemento de espectáculos. El suplemento de espectáculos de Tiempo Argentino en el Día del Niño, Sones para los Pibes, plantea una entrevista. Originalidad, diversión y calidad son algunas de las grandes cosas que tienen que pensar los artistas que dedican su arte a los chicos. Es un juego infinito que te hace volver a ser niño. En esto coinciden los integrantes de 5 agrupaciones para los más pequeños que fueron entrevistados por el diario Tiempo Argentino. Por otro lado, también te encontrás con una entrevista al director de Cineastas, Mariano Pensotti. Cineastas es una obra que se está presentando en el Teatro Sarmiento y que narra la vida de 4 jóvenes cuyas vidas se entremezclan con sus propias ficciones. También Tiempo te cuenta la programación especial de algunos canales de cable hoy por el Día del Niño, ¿sí? El Discovery Kids, el Inca TV, el TVS Very Funny, que prepararon series infantiles, películas y propuestas dentro de su grilla para sumarse al festejo del Día del Niño. Mario Weinfeld, en Radiografía de las PASO, en Página 12, dice: las PASO han mejorado la posición relativa de surtidas vertientes opositoras, comparada con el pasado cercano. Les fertiliza el suelo para sus respectivas campañas. El triunfo embellece, infunde mística y congrega algo. Pero no resuelven su insularidad, la tensa coexistencia de varios referentes que no trascienden una provincia. Tienen elementos para reconstruirse, pero no existe una oposición homogénea y unificada. Las campañas venideras en Córdoba, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Santa Fe y Provincia de Buenos Aires en especial van a testimoniar antagonismos reales, disputas de espacios que expresarán algo muy diferente a la unidad. Mario Weinfeld en Un largo camino para recorrer, Radiografía de las PASO en Página 12. El suplemento Ahora, suplemento de espectáculos del diario Crónica, nos muestra un Alejandro Fantino íntimo, ¿sí? Y allí una larga entrevista, Fantino en el centro del suplemento, dice: si Dios nos regala un hijo sería algo increíble. El conductor de Animales Sueltos habla de sus deseos de ser padre junto a su mujer, la actriz Miriam Lanzoni. Por allí también habemos famosos, cada vez más son las celebridades de nuestro país que viajan a Roma para visitar al Papa Francisco. ¿Usted ya fue a Campaná? No lo fui todavía. Ah, no, bueno, lo está esperando, sépalo. Sin lugar a dudas, el sumo pontífice despierta pasiones en todo el mundo y genera una emoción única. Por aquí también en Los Olvidados de la Tele, Fernando Lupis, una entrevista... Dos páginas, soy uno de los tantos actores olvidados de la tele. Cada vez más parecido a Guy Williams. Exactamente, allí va. Y me encanta, la fotografía es muy elegante. Lupis, una está con una espada y en la otra mano un mate. Pero ya con el bigotito, ¿no? Sí, con el bigotito, sí, Guy Williams, sí, ya, sí. Ya puesto. Ya. Maravilloso. Siempre listo para cualquier teatro en la que pueda volver a jugar a ser el zorro. Así es. Dice Eduardo Josami en Página 12, en el marco de esta suma de opiniones que conforma Radiografía de las PASO, título principal de etapa de hoy de este diario. No hay razón para mensajes derrotistas, pero hace falta, para asegurar esa continuidad posible y necesaria, comprender que es necesario rectificar errores y enfrentar los temas pendientes con mayor incidencia social. Además, será poco todo lo que se haga por avanzar en la construcción política con disposición al debate y criterio abierto y convocante, no solo para mejorar los guarismos del 27 de octubre, sino para afirmar la proyección futura del movimiento que construyó una nueva época en la política argentina. Firmado Eduardo Josami en Página 12 de esta mañana. Sí, buenos días, soy Lilian de Bahía Blanca para el programa de Radio Nacional y es respecto a lo que despierta Cristina en las mujeres. Creo que se resume en una sola palabra, envidia, porque es una mujer muy bien plantada ante el proyecto que sostiene y es muy inteligente. Como persona absolutamente entusiasta con este gobierno, que es el único que no me ha defraudado en mis 70 años de vida, digo, disfrutemos de lo que dicen y hacen, porque cada día se desenmascaran más. Y muchas personas que los votaron en este momento al ver las barbaridades que dicen, ya han cambiado de opinión. Marta de Almagro. Fuerza, Cristina. Hola, sí. Por lo visto es cierto lo que dicen, que los argentinos somos hijos del rigor. No sabemos apreciar todo lo bueno que nos han dado en esta década. Y queremos volver al pasado, a que nos pisen la cabeza, nos den peores sueldos, nos cierren fábricas, echen trabajadores y privaticen todo. Chau, gracias, Jorge de Merlo. Bueno, soy Alberto San Miguel. Quería saludar a un consecuente oyente de Radio Nacional, que es Jorge Correcamino. Y bueno, te lo saludo, que tenga un feliz día. Y bueno, también un feliz domingo del Día del Niño para todos los que están ligados a Radio Nacional. Gracias. Hola, habla Alicia de Bulón para Visión Nacional. Bueno, creo que como dice Aliberti, ¿a quién le importa lo que piensa Chiche Dualde? ¿Qué piensa Chiche Dualde? ¿Quién es Chiche Dualde? Bueno, un abrazo a Jorge Correcaminos, que no lo conozco, pero feliz cumpleaños, y a toda esta gente maravillosa, la audiencia de Radio Nacional que amamos. A falta de diarios económicos los domingos, tenemos suplementos. ¿Qué dice el de Tiempo Argentino? Entrevista a Aldo Ferrer. Es necesario un pacto económico y social. Tiempo Argentino conversó con el prestigioso economista, que aseguró que para consolidar los logros de una década es necesario establecer un acuerdo que fije pautas que garanticen el equilibrio macroeconómico. Además, recordó que el camino del endeudamiento externo lleva a la crisis y alertó sobre la necesidad de bloquear la fuga de capitales para financiar la industria y superar la primarización de las exportaciones. En el marco de la crisis, los países soberanos son los que andan bien, concluyó Aldo Ferrer. Muchas gracias a los amigos que se están comunicando vía telefónica y también a través del Facebook. Noé Balcarce, que nos saluda desde Merlo, desde San Luis, dice: buen día, Gustavo, Adriana, equipo y oyentes. Saludos merlinos. Olga Holman dice: hola, Visión Nacional, muy bueno, como siempre, saludos desde Concordia, que se mejore Isabel, y feliz día a nuestros niños. Juan Carlos Vitanzi comenta: coincido en un 100% con la apreciación del conductor, con que son dos los modelos que se presentan. Uno, aquellos que defienden privilegios que siempre tuvieron junto a quienes los lograron en los últimos años. Es el modelo que propone seguir obteniendo derechos para los que menos tienen, como es el actual gobierno nacional y popular. Lili Lamborghini: parece que el regalo más elegido es el yo-yo. Tanto para los que piden que los jóvenes nos salven, como para el que eligió el estanciero, dice, muy lógico, como juego favorito del pasado. Y si seguimos poniendo el lomo todos juntos, propone Lili. Y si jugamos al huevo podrido, si ensayamos lo colectivo, comparto un abrazo, amigos. Dice el suplemento económico de Página 12, Cash, informe especial. El proyecto YPF Chevron en Vaca Muerta. Título central: Vaca Viva. El acuerdo YPF Chevron en un área de Vaca Muerta dejará 11.000 millones de dólares de ganancia para cada empresa durante los 35 años que durará esa concesión. Dos de cada $3 que facturan quedarán en el país en forma de inversiones, gastos e impuestos. La inversión total será de unos 16.500 millones de dólares y recién en el quinto año tendrán un flujo de caja positivo. YPF operará el yacimiento, mientras que Chevron será el inversor. Vaca Viva, dice la tapa del suplemento Cash de Página 12. Tenés que ayudarme cada vez que me estoy cayendo, porque sabes que me voy muriendo. A vos, que te sobran ganas de ver llorar, pero cuando explota la bomba emigras como la suerte lejos de acá. A vos, que te faltan dientes para morderle la risa al viento, y sabes que el futuro es el pasado que vendrá. La vida que soñamos. Sí, buen día, Campana y equipo. Bueno, acá se discuten dos proyectos. Un proyecto neoliberal como fue de la época de Menem, con altos índices de desocupación, sin aumento de los jubilados, o un proyecto nacional y popular con crecimiento y desarrollo social. Gracias, Graciela Cagallito. Comparto lo que dicen algunos oyentes. Soy Daniel de Ushuaia. La rechazan porque hay inclusión, la rechazan porque hay envidia, porque los negros votamos, porque los negros participamos, porque los distintos tenemos derechos. Chau. Intentas explicarme cada vez que no entiendo nada, no escucho nada y no quiero nada. Canción. Bueno, hoy hemos compartido bastante del disco Andá a Laburar de Diego Saboretti y Los Indescriptibles. De Bahía Blanca, De Bahía Blanca. Y ahora estamos escuchando Los Labios del Pecado. Para cerrar, ¿quiénes hicimos Misión Nacional? En la conducción, Gustavo Campana, Isabel Rauber, que hoy no estuvo, está Aldo, enfermita, le mandamos un beso grande. En la producción, Cecilia Roast y Bruno Barengui. En la operación técnica, Nazarena Taliche. Locución, Nina Hagen. Nina Hagen, está muy bien. Bueno, estamos de vuelta dentro de una semana. A las 9 de la mañana vamos a compartir juntos las tapas y las lecturas recomendadas de los diarios del domingo. Chao.